es necesaria y al mismo tiempo muy difícil de conseguir. Porque vivimos en una sociedad en la que no podemos parar ni un solo momento. Tenemos muchas preocupaciones que en el día a día se van acumulando y lo único que consiguen es que nuestra mente llegue hasta arriba para decir basta. Lo que necesitamos es, amigos, paz interior. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Un buscador espiritual con una fuerte tendencia a dejarse manipular por lo externo fue a visitar a un maestro y le planteó este problema. Maestro, no soy capaz de encontrar la paz interior. ¿Cuál es el motivo? Interrogó el maestro. Lo ignoro. Por eso estoy aquí, buscando tu sabiduría y consejo. El maestro quedó pensativo unos instantes y le dijo: vas a ir ahora mismo al cementerio. Allí te sentarás en medio de las tumbas y pasarás la mañana elevando toda suerte de elogios a los muertos. El discípulo obedeció y una vez hubo cumplido la tarea, regresó. ¿Has hecho lo que te dije? Preguntó el maestro. Así lo he hecho, respondió el estudiante. Bien, pues ahora volverás al cementerio y pasarás la tarde vertiendo insultos e injurias a los muertos. El discípulo volvió a cumplir la orden del maestro. Llegada la noche, regresó de nuevo. Maestro, durante la mañana he ensalzado las virtudes de los muertos con toda clase de elogios, pero por la tarde he ofendido gravemente a estos mismos muertos con grandes insultos. ¿Puedes decirme ahora el objetivo de tus mandatos? ¿Qué te contestaron los muertos? Preguntó a la vez el maestro. ¿No se mostraron satisfechos y se vanagloriaron de tus alabanzas? ¿Tal vez se volvieron indignados y coléricos por tus insultos? Pero maestro, eso no es posible. ¿Cómo van a reaccionar si están muertos? Pues eso es exactamente lo que has de esperar de ti mismo. La ausencia de reacciones tanto ante las ofensas como ante las alabanzas. Si alguien te insulta y enciende tu cólera, ¿no ves el poder que tiene sobre ti? Si alguien te alaba e inflama tu vanidad, ¿no ves el poder que tiene sobre ti? ¿Tu paz interior la tienes ahora en manos de los demás o en poder de los acontecimientos que te rodean? Ve y rompe esas cadenas, recupera tu libertad y entonces encontrarás la paz interior. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Cita con la Noche. Bienvenidos a este programa especial solo para mecenas. Un programa que escuchas gracias a que, bueno, pues a que nos ayudas, a que consigues que esto sea algo más que un encuentro. Es un encuentro en la distancia y al mismo tiempo en la cercanía. Un encuentro en el que vamos a buscar hoy la paz interior. Porque es que tenemos nuestro trabajo, nuestra vida social, nuestra pareja, nuestros amigos. No siempre es posible hacerlo todo bien, nos falta tiempo o quizá nos falta dinero. Pero lo que nos provoca es que de vez en cuando suframos, quizás algo de estrés, posiblemente ansiedad, y esto hace que la situación vaya peor. James Allen escribió: cuanto más tranquilo se vuelve un hombre, mayor es su éxito, sus influencias, su poder. La tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría. Pues por eso, la propuesta de hoy, amigos, es que hagamos un descanso, un alto en nuestra vida que veamos cuáles son nuestras primeras necesidades y, por qué no, que nos relajemos un poco. ¿Cómo conseguir esa ansiada paz interior? Vamos a verlo poco a poco. Comencemos hablando de las preocupaciones. Lo solemos pasar por alto, pero es una de las razones que tenemos para sentirnos mejor con nosotros. A veces uno se ve desbordado por varios frentes abiertos: trabajo, pareja, hijos. Bueno, intenta separarlos, ver cuál es el problema en sí y ver si tiene solución. Seguramente la va a tener. Si lo piensas un poco, te darás cuenta de que es un poco más fácil de lo que parece, que a lo mejor no es para tanto. Cuando estamos dentro del fregado de la vida y estamos yendo de aquí para allá, pues parece que se nos acumulan los problemas y los multiplicamos y hacemos que crezcan más incluso de lo que en realidad tienen que significar. Porque nos sentimos, de alguna manera, llenos de circunstancias que nos superan. Pero si eres capaz de alejarte, si eres capaz de verte desde fuera, te darás cuenta de que a veces las cosas no son como parecen, incluso son mucho más sencillas de lo que aparentan ante nosotros. ¿Sueles estar atento a tu respiración? Y no solamente cuando vas a dormir, sino en otros momentos de la vida. Porque tienes que ser tú quien mande órdenes a tu cuerpo. A veces sufrimos ansiedad o estrés, el ritmo cardíaco aumenta y respiramos de una manera más apasionada. Y esto hace que nos sintamos mal. Pues respira profundamente. Relájate. Puedes poner, por ejemplo, la mano en el estómago y contar las respiraciones. Vas a ver cómo te sientes muy bien y cómo ese bienestar recorre tu cuerpo. Pruébalo ahora. Ponte la mano en el estómago y vete pausando y contando las respiraciones. El Dalai Lama dejó escrito: una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo. Por eso es muy importante para la buena salud. Piensa e imagina cosas bonitas, cosas positivas. Inúndate de pensamientos optimistas. Imagínate a ti mismo en una playa del Caribe en pleno verano y sin ninguna preocupación. En el lugar que más te guste, en el que te sientas muy bien. Y déjate llevar. Quédate con esta imagen, con este pensamiento y sobre todo con esta sensación todo el tiempo que quieras. ¿Te imaginas estar tumbado en una hamaca, escuchando el sonido del mar y disfrutando de ese momento, dejándote llevar, dejándote mecer por las olas? Sientes una felicidad que te inunda, que te llega al estómago y que se extiende por todo el cuerpo. Eso es estar en paz. estar en paz contigo mismo y estar en paz con todo. Qué importante es encontrar la paz interior para nuestro bienestar, para nuestra felicidad. Qué fundamental nos resulta relajarse un poco, detenernos, reordenar nuestras prioridades. Pero no olvidemos que no es lo mismo paz interior que tranquilidad. Porque en el mundo actual vemos una paz tranquila, artificial, una especie de anestesia. Es como un cartel de no molestar. Un espacio de tranquilidad que por supuesto es importante porque claro que nos permite descansar. Pero yo no estoy hablando de esa paz. Esa es una sensación de bienestar, algo muy real que nos da una profunda tranquilidad. Un estado en el que nos vamos liberando de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos, del sufrimiento en definitiva. Pero es mucho más que esto. No es solamente alejarnos de lo negativo, sino abrazar lo positivo, las maravillas de la vida y sentirnos conectados con nosotros y con el mundo en el que estamos. Una sensación de calma en la que dejamos de luchar contra lo negativo. Y eso no significa que no existan, sino que no nos dominan, ya no nos hacen daño, porque no permitimos que sean nuestras preocupaciones del día a día. Y nos apartamos mental y emocionalmente de los problemas y los conflictos del día a día. Asumimos que tenemos que estar distantes para disfrutar de nuestra serenidad. Hay personas, desde luego, que yo conozco y seguramente tú también, amigo oyente, que piensan que es imposible alcanzar esa paz interior. Dicen que nuestra vida es muy incierta y muy caprichosa, que no podemos encontrar la serenidad porque siempre está el problema ahí esperándonos, agazapado, para quitarnos nuestra paz. Pero es cierto. Claro que la vida tiene mucha incertidumbre, por eso tenemos que controlar. Y eso significa que no podemos permitir que nos incida negativamente y que nos haga perder la calma. No es imposible alcanzar la paz interior. Cuando somos capaces de decidir qué nos va a hacer daño y qué no, entonces vemos dónde merece la pena poner nuestro acento. Y si en vez de limitarnos a reaccionar, tomamos el control y decidimos cómo enfrentarnos a la vida, cómo tomar las riendas, entonces sí podemos aspirar a tener una paz interior que dure mucho tiempo. Había una vez un monje que buscaba precisamente la paz interior y se retiró a una pequeña isla desierta y alejada. Se comprometió a no enfadarse más, a no estar triste ni eufórico, sino simplemente a estar consigo mismo en paz. También se prometió no abandonar aquella isla y contentarse con su compañía. Escogió un lugar se sentó cerca de un árbol, se quedó quieto y meditó. Después de muchos años de meditación y silencio, pensó que había llegado a la iluminación. Se sentía tranquilo, revitalizado, fresco, en sintonía con aquella isla y consigo mismo. Estaba tan contento que decidió enviar una carta a su maestro anterior, agradeciéndole por sus enseñanzas y contándole que había alcanzado la iluminación, que ya nada del mundo lo agobiaba y que jamás abandonaría aquella plácida isla. El monje recibió una respuesta. Abrió con entusiasmo la carta y, para su sorpresa, solo leyó una serie de insultos contra él. El monje se enojó tanto que decidió abandonar la isla para pedirle una explicación a su antiguo maestro. Cuando se encontraron, le preguntó qué significaban aquellos insultos. El maestro sonrió y le dijo: «Dijiste que estabas iluminado, que nada en el mundo te agobiaba y que no abandonarías la isla. Si unas meras palabras pueden enfadarte tanto y hacerte olvidar todo lo que has dicho, ¿realmente estás en paz contigo mismo?». Hay una cosa que yo por lo menos he aprendido durante bastante tiempo, y es que no se puede encontrar la paz evitando la vida. La paz interior es algo que encontramos en nosotros mismos. Y la paz que se consigue alejándonos de la realidad y de los problemas es artificial. Porque en el momento en que algo nos conmueva, entonces se destruye. Y eso fue lo que le pasó al monje. Así que no solamente conseguimos nuestra paz interior basándonos en la serenidad y en la tranquilidad, tenemos que conseguirla en medio de la tormenta. Y nuestra paz se hace fuerte en medio de la adversidad. Tanta belleza, amor y ternura, alba de nube, flor y dulzura, sonrisa de ángel, piel que fascina, caída de agua, libre y divina, como me enseñas, sin decir nada, con el milagro de tu mirada. Luz que me calma, paz que me inunda, gesto que alegra, dicha que abunda, ave pequeña, llena de encanto, subida al cielo es quererte tanto, que afortunado soy al quererte, qué maravilla, qué amor, qué suerte. Con tu llanto, risa y paz, aprendimos que es capaz. Brilla, brilla y bendice, todo lo puede el amor, me dice. Cuando me abrazas, dulce embeleso, soy tu abundancia de amor y besos. Soy el garante de lo infinito que puede ser este amor. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Y ya en la recta final de Cita con la noche te voy a proponer algo para que hagas en los próximos días. Y que seas consciente de ello, además. Dedica más tiempo a mirar hacia adentro. No tanto en buscar fuera, en informarte, en no sé. Hay mucha negatividad en los medios de comunicación, en las redes sociales. No consiste en que crees una burbuja feliz y artificial, pero ten hábitos menos tóxicos. No se trata de dar vueltas a los problemas, sino de que hagas la paz contigo mismo. Algo con lo que te sientas cómodo. Acepta que tienes pensamientos y emociones negativas. Y cuando aprendes a esto, van a perder su poder sobre ti y te vas a liberar de su carga. No es que te haga daño un pensamiento negativo, lo que te hace daño es aferrarte a ellos. Evita comparar, sacar conclusiones, criticar. Esa crítica negativa es el peor enemigo de la paz interior, porque hace daño al criticado y al que critica. Haz tu vida sencilla. ¿A que a veces te gustaría que el día tuviera más de 24 horas? No lo puedes hacer más largo. Pero sí puedes hacer tu vida más simple. Puedes dedicar el tiempo o más tiempo a las cosas que realmente te importan. Porque la madurez no está en añadir cada vez más, sino en restar y en necesitar menos para ser feliz. Y siéntete agradecido continuamente todos los días. Y da sin esperar nada a cambio. Las relaciones entre las personas no son relaciones comerciales. Ya es gratificante el hecho de dar. Siéntete bien por haberlo hecho. Y aprende a estar presente. Recuerda lo que escribió Lao Tzu. Si te sientes deprimido, estás viviendo en el pasado. Si te sientes ansioso, estás viviendo en el futuro. Pero si te sientes en paz, estás viviendo en el presente. Y no te agarres, déjalo ir, no acumule resentimiento, rencores, todo eso te hace daño. Practica el desapego incluso con lo que más quieres, con tus propias metas. La vida siempre va fluyendo y si te aferras te vas a quedar estancado luchando contra corriente y eso es muy agotador. Todos los días tenemos un montón de estímulos. es difícil encontrar la serenidad, pero déjate llevar, mira hacia adentro y disfruta de tu vida. Te lo mereces.